Acá tengo el micrófono, pero pienso que mi volumen de voz es suficiente. Si alguien cree que no, tomo el micrófono con mucho gusto. Quiero decirles esto. Soy economista de profesión, la ejercí mucho tiempo en planeación nacional y especialmente como docente. Pero toda mi vida he sentido un gran amor y pasión por la cocina. Me gusta más decir cocina que gastronomía. Y llevo cerca de 20 años investigando sobre la cultura gastronómica, la historia de los productos, su origen, cómo se han formado la cocina de las diferentes civilizaciones. Y por esa razón estoy aquí. Soy autodidacta y lo digo con mucho orgullo en este campo. Le agradezco también a Cecilia Restrepo, que no nos pudo acompañar. Ha sido colega mía en la Academia Verde Oliva, donde actualmente enseño historia de la gastronomía desde hace 8 años. Y pues, no por el paro, sino porque se le enfermó una hija, no pude estar aquí, pero por Cecilia he tenido el vínculo con la universidad. Bueno, para no alargar más esta presentación, vamos a empezar de una vez nuestro tema. Sé que tenemos 2 horas, yo espero no hablar las 2 horas porque a veces me entusiasmo mucho. Espero no hablar las 2 horas, sino 1 hora larga, y para que haya preguntas, inquietudes, lo que pueda resolver. Espero además llenar las aspiraciones que ustedes tienen sobre esta charla. Yo la llamaría una charla cultural, en este caso sobre la alimentación de la antigua Grecia. Antes de empezar a pasar las diapositivas, sé que todos ustedes lo saben, pero no sobra recordarlo, que la primera civilización europea fue la griega, y por lo tanto, estamos empezando hasta ahora. La primera civilización europea fue la civilización de los griegos. Además, lo que vamos a hablar de cocina antigua en Grecia se refiere a un espacio determinado de tiempo que cobija desde el siglo VIII a.C. hasta, digamos, todo lo que fue la época clásica, que son siglo V y IV a.C., donde ya en el siglo VIII aparece la escritura. Ellos toman las consonantes del alfabeto de los fenicios, agregan las vocales y aparece ya la escritura alfabética. Por eso los historiadores han clasificado así la historia, que comienza con la edad antigua y comienza concretamente en Grecia. Entonces es la primera civilización de la historia. Sabemos que la historia se clasifica en edad antigua, media, moderna, contemporánea, y su primera civilización es la griega. Entonces vamos a trabajar en un lapso de tiempo que son más o menos 3 siglos. Ahora, ¿por qué hay información? ¿Por qué hay esa riqueza de información sobre la alimentación de Grecia? Y no solamente la alimentación, sobre muchos otros aspectos. Porque la escritura permitió un desarrollo, hizo que Grecia creciera impresionantemente. Aparecen los historiadores, aparecen los filósofos, aparece, en otras palabras, la escritura permitió expandir el conocimiento. Las fuentes que se toman para esto, o los autores que he estudiado para esto, ¿qué toman? Pues los estudios que han escrito los arqueólogos, documentación de los, pues por supuesto la arqueología nos da las primeras bases, pero también precisamente la escritura ha permitido que los historiadores, las personas interesadas en conocer sobre la historia de la alimentación de las diferentes civilizaciones, se hayan podido basar en documentos escritos. Por ejemplo, en este caso, los historiadores griegos escribieron muchísimo, pero también una de las fuentes más grandes ha sido la comedia. La comedia griega va a hablar mucho de la cocina, un poco a veces en forma burlesca, pero a través de ello se va a conocer todo el proceso de alimentación. Bueno, nada más, ya está. Creo que es una introducción muy larga, pero arrancamos. Bueno, esta sí es una escena que se ve que son griegos, están como en un ambiente muy agradable, y es más o menos lo que nos han representado siempre sobre la época clásica, están en divanes, recostados los señores, son divanes que empiezan a tomar los griegos porque lo aprendieron de Oriente. Y arrancamos entonces con este mapita. Esta es Grecia entre los siglos 8 y 6. Me falta una parte en el mapa, pero me gustó este mapa para traerlo, que es la parte de la Magna Grecia. La Magna Grecia fueron los territorios que los griegos conquistaron en Italia, que es buena parte de la Bota y Sicilia. O sea, para que sepan que de todas formas no se me olvidó ponerlo, sino que este mapa por sus características me interesa. Yo tengo marcados tres números, como ustedes los pueden ver, 1, 2 y 3, para hablar una cosita que es importante. En la civilización, a ver, se empieza a hablar de la historia de los griegos desde la isla de Creta. En la isla de Creta hubo una primera civilización y concretamente, que ahí está marcado en el mapa, aunque se lee pequeño, hay un sitio muy concreto que es Cnosos. En Cnosos los hallazgos de los arqueólogos demostraron que la base de la alimentación de la isla de Creta, y bueno, fue una civilización con una cultura importante, se ve por lo que uno puede conocer si viaja a la isla de Creta, especialmente en Cnosos, los murales, lo que quedó. Pero lo que quiero resaltar es una cosa. En esta primera civilización hay tres aspectos importantes que van a estar marcados a lo largo de toda la historia de la alimentación griega hasta nuestros tiempos. Y es el consumo del aceite de oliva, o sea, las olivas, el trigo, por lo tanto el pan, y la vid, por lo tanto el vino. Es una trilogía que va a estar constante desde el inicio hasta nuestros días. Luego lo vamos a ver en Micenas, es el número 2, lo vemos en el Peloponeso, está Micenas. Micenas, algunos historiadores dicen que la historia de Grecia empieza en Micenas, porque ahí es donde va a haber una continuidad. También vemos lo que se conoce de la alimentación de Micenas, de esta segunda civilización, es que permanece la trilogía. Por lo tanto, también se habla de animales como la cabra, la oveja, el cerdo, que van a estar también presentes. Pero lo que quiero destacar es, antes de llegar ya a nuestra época que nos interesa, es que en este sitio también permanece la trilogía de trigo, olivos y vid. Y repito, vino, aceite de oliva y pan. Bueno, y llegamos al número 3, estamos ya en el Ática, y llegamos al siglo VIII antes de Cristo. Entre el siglo VIII y el siglo VI, después de que pasa la civilización micénica, hay como un oscurantismo, y se pierde como el recorrido de Grecia. Y luego, en el siglo VIII, es un resurgir muy grande, y se habla de la época arcaica. Esa época arcaica de Grecia es muy rica porque es precisamente el momento donde nace la escritura y se organiza Grecia, especialmente Atenas, con esta organización de las polis. Nace la democracia y en las pequeñas llanuras en que está conformada Grecia se empiezan a conformar esas pequeñas ciudades llamadas ciudad-estado, que es lo que significa la polis. Cada polis pues es un poquito independiente, algunas estaban muy unidas a Atenas, pero por la misma característica del suelo griego no fue fácil la unidad. Pero es una época en que empieza a brillar la luz en Grecia. Quisiera destacar algunas cosas como la siguiente. Las conquistas en esta parte de Asia Menor y de estas islas, ya desde esta época, fueron importantes desde el punto de vista de la alimentación. En otras palabras, ¿por qué el griego común y corriente busca irse a esas islas del mar Egeo o a lugares ya en el continente, si ustedes ven, esa es la península de Anatolia, donde hoy en día está Turquía, e inclusive se van a ir a buscar sitios cerca del Mar Negro, porque no tenían el terreno suficiente para sus cultivos. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Hasta aquí yo creo que es claro y me permite, esta explicación me permite que se comprenda lo que sigue. Este sencillamente es un mapa que muestra en dos siglos todo lo que fue la, hasta el 550 a.C., lo que eran las colonias griegas. Vemos que tiene parte de la costa sobre el mar Mediterráneo entre Iberia y Francia. Ustedes ya pueden ver la Magna Grecia, que me interesa que la tengan muy presente, que es la bota de Italia y Sicilia. Pues Sicilia le va a dar muchos productos a Grecia, y ahí también es el lugar donde nace el padre de la gastronomía, Arquestrato, que van a ser más o menos en un... estoy escuchando el que no es, qué pena. Sí, aquí es que no lo veo todo, pero por aquí más o menos es Gela, Gela Sicilia. Bueno, tenemos que Atenas ya es la ciudad importante y siempre lo fue y es la capital actualmente. Y vamos a ver también cómo en Egipto hay una parte que es de Grecia. Este sitio que dice Naucratis es muy importante también, porque ahí van a ser en el siglo II de la era cristiana un personaje llamado Ateneo. Y Ateneo fue un personaje interesantísimo, que es además el que va a rescatar los escritos de la antigüedad, como de el griego Arquestrato y del romano Apicius. Entonces, por eso es muy importante. Y si ustedes ven, pues toda la costa de la península de Anatolia, donde están los jonios, entre otras cosas. Bueno, y ya vemos las colonias sobre el Mar Negro. Bueno, hasta aquí una generalidad. Ahora quiero empezar, me parece esto muy importante. Por eso le puse fondo azul, letras grandes, fuertes, para entender la alimentación de cualquier pueblo. Se entiende muchísimo si conocemos su geografía y su suelo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo, pues voy a poner ejemplos nuestros. ¿Por qué en el altiplano cundiboyacense comemos papa? Porque la papa se da en el altiplano. ¿Por qué en Boyacá se comen tantos cubios, ibias, etcétera? Algunos hacen una cara así como rara porque no les gusta. Pero ¿por qué se producen ahí? ¿Sí? Otros productos llegaron y se adaptaron extraordinariamente. Entonces, la alimentación de Grecia también tiene esa explicación. O sea, más que lo que nos muestran de los banquetes y de lo que bebieron, hay algo mucho más profundo que está explicado por su geografía, por su suelo, por lo que tenía. Entonces, tenemos una característica, una primera, que son suelos calcáreos y muchas montañas calcáreas. ¿Qué quiere decir? Que son ricas, las montañas pueden ser ricas en carbonato de calcio o en sílices, las sílices son arenas. En este caso aquí prima el carbonato de calcio. ¿Cómo se formaron esas montañas y esos suelos? Por millones de años salieron, se formaron inclusive en el mar. Y un porcentaje cercano al 50% de lo que conforma la montaña son moluscos, sus animales ya fosilizados, inclusive las cáscaras de los crustáceos, sí, que son ricos en esto. Entonces, esos son los suelos calcáreos. Si ustedes observan bien, lo que está ahí en ese suelo es una planta de vid. Entonces, esto nos va a hacer entender por qué la vid se cultiva también ahí, porque esos suelos permiten que la vid y los olivos se cultiven. ¿Es claro lo que estoy diciendo hoy? Cuando me enrede, me dicen, está enredada, con toda la confianza. Tenemos una segunda característica, que es, tenemos aquí los bosques. Pues Grecia y Europa en general es muy rica en bosques. Ustedes deben recordar que nos presentan esos personajes de la Edad Media en cacerías, cazando el jabalí, la liebre, etcétera, en bosques. Pero son bosques especialmente de encinas, sobre todo en el caso de Grecia, son encinas. Y la encina es un árbol longevo que tiene la propiedad de ser resistente al clima mediterráneo, pero por otra parte nos da un fruto que son las bellotas, y las bellotas es el alimento del cerdo y del jabalí. El cerdo va a ser el animal más importante, y el jabalí es el salvaje y el cerdo es el doméstico. Entonces esto es muy importante, muy importante. Y vuelvo aquí como a repetir un poco, porque ya lo dije, tenemos múltiples montañas. Por eso, entre otras cosas, nunca se logró la unidad territorial en Grecia. Estas montañas son un poquito áridas, escarpadas, y abajo hay especies de llanuras, pero no son esos valles frondosos, por ejemplo, que se encuentran en los Alpes, o no es esa riqueza de suelos que, por ejemplo, tiene la sabana de Bogotá, que facilita la cría, por ejemplo, del ganado vacuno. Entonces, el ganado vacuno aquí poco se va a nombrar. Vamos a nombrar una que otra vez el buey. Esto queda claro, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entender mucho más. Y estos son los principales productos sobre los que vamos a hablar aquí. Pues no están todos porque de pronto los aburro con tanta laminita, pero me parece que esto es muy pedagógico. Tenemos en un primer lugar la vid. Escogí unos racimos porque la importancia del vino es definitiva. Tenemos los olivos, ya vimos que especialmente estos dos y el almendro son propios. Los árboles de las distintas variedades de nueces necesitan ese tipo de suelos calcáreos, entre otras cosas ricos en minerales, en carbonato de calcio. Tenemos el trigo y la cebada. El cultivo del trigo y la cebada se afirma que muy seguramente lo aprendieron los griegos de los egipcios, excelentes agricultores, excelentes productores, panaderos, etc. Y ya les hablé a ustedes del cerdito, del cerdo y el jabalí. El cerdo va a ser el animal más importante en la cocina, el cuadrúpedo, más importante en la alimentación de Europa desde Grecia. Pues para poner un ejemplo, nosotros tenemos mucha herencia de la cocina española y el cerdo juega en ellos un papel definitivo, para los alemanes, para los franceses, para los suizos. Entonces ya nos podemos ir entendiendo por qué, porque tenía su sitio propio para criarse, para alimentarse. Y el jabalí es el salvaje, que también fue muy importante como animal de caza junto con la liebre. Bueno, y tenemos dos animales muy importantes que son la cabra y la oveja. El suelo de Grecia no permite, bueno, pues sí, hay vacas, y sí hay, sobre todo el buey, fue muy importante para el arado. Pero la cabra y la oveja, pero especialmente la cabra, se cría en ese tipo de montañas. Come ramas secas, no es un animal que necesite lo que necesita una vaca. Bueno, ¿esto está claro? Entonces podemos continuar. Y entonces acá tengo una trilogía alimentaria. Esa trilogía alimentaria existió y existe en la actualidad. Esto para que no se les olvide nunca, tenemos el trigo, por lo tanto el pan. Si ustedes ven, yo traté de buscar la lámina de pan plano, que además me va a servir para explicar por qué en las cenas griegas el pan era el plato. Sobre el pan ponían los mariscos o los diferentes alimentos. Tenemos la vid y acá tenemos, es un grupo de ánforas, no puse botellas, ¿no? Con corcho, ¿no? Las ánforas. Y el olivo, por lo tanto las aceitunas, aquí están, y el aceite de oliva. Bueno, entonces ya vamos a comenzar a hablar, yo espero no voy a ser muy sencilla en mi explicación a partir de este momento y espero también haberlo sido en todo lo que he dicho. Bueno, vamos a comenzar con los cereales. Los cereales fueron importantísimos en la alimentación de Grecia y van a ser importantísimos en la alimentación de todo el Imperio Romano. Los cereales, el trigo y la cebada, donde el trigo va a ser el cereal de las clases altas y la cebada, pues, un poco más de las clases del campesino y de las clases de menos recursos. En Grecia se cultivó mucho más la cebada que el trigo. Inclusive los griegos, en la época a partir del siglo VIII, ya en el siglo VI, V, IV, importaban el trigo, por ejemplo, de Fenicia. Fenicia es hoy Líbano. Importaban el trigo de allí para que llegara a Tebas. El trigo recibe en griego el nombre de piros. Y es el trigo más usado. A ver, la palabra tritico viene del latín y significa triturado. Tritico astivum es el nombre botánico del trigo que más utilizaron ellos, que es el trigo candiado. O sea, hay muchos tipos de tritico: triticum scanda, triticum duro, que es con el que se hacen las cébolas, y es donde se hace la harina para hacer las pastas, por ejemplo. La harina de trigo recibe el nombre de aleuda. Yo en realidad no hablo bien. Creo que a estas alturas no lo voy a aprender. Entonces yo no sé si la tilde ahí implica que yo haga un acento. Y del trigo tenían sus harinas. Podemos hablar de una harina flor, que es aquella que no tiene la cascarita. A ver, un grano de trigo tiene especialmente dos partes, que es la cáscara, que la conocemos popularmente con el nombre de salvado, y todo su interior es el endospermo, de donde se hace la harina. Bueno, hablemos un poquito de cómo se obtenía la harina. La harina, en este caso, había un poquitico de dicotomía. ¿Cómo hacemos una buena harina para hacer un pan blanco? O sea, entre más blanco el pan, más costoso, y por supuesto para más clases altas. Los cereales se tostaban, posiblemente habiéndolos dejado en remojo. Estaban en remojo, luego los tostaban y luego a través de molinos o morteros o piedras le quitaban la cáscara y ya quedaba el endospermo, del cual se podía hacer una harina que, en la medida en que se tamizaba, pues teníamos unas harinas finas. Pero la discusión en la época es: entre más queramos hacer fina la harina con estos procedimientos antiguos, el gluten se alteraba. El gluten es la proteína del trigo que se desarrolla con el amasado. Pero bueno, era un método para hacer harina. Otro método consistía en dejar en remojo mucho tiempo los granos. Le cambiaban el agua y luego los tostaban y les podían con telas quitar las cáscaras para que quedara la harina, y dejaban luego el endospermo secando al sol, lo dejaban secar ya lo que quedaba, eliminando la cáscara. Bueno, entonces tenemos la materia prima que es la harina. El trigo nos permite tener la harina. Y tenemos también las levaduras. Los panes en la antigüedad, como también ahora, pueden llevar o no levadura. El pan que no lleva levadura es un pan ácido, que es el pan que comen los judíos. Los panes que llevan levadura los llamamos panes leudados, o panes que llevan un proceso de fermentación. Como no todos tenemos por qué saberlo todo, fermentación es una fórmula realmente donde hay un contacto entre azúcares y levaduras, se produce alcohol y CO2. En el caso del pan, cuando se hornea, se va el alcohol y lo que nos interesa es el CO2, que es lo que lo hace levantar. En el caso, por ejemplo, de la vinificación en el vino, lo que nos interesa es el alcohol. y el CO2 que es tóxico, pues debe salir, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que hay dos tipos de levadura, la levadura dura o la levadura blanca. La levadura dura, ¿cuál es? O cómo se... Bueno, el hombre desde la antigüedad, posiblemente en Mesopotamia o en Egipto, en uno de esos dos sitios, descubre las levaduras. Cualquier persona que escriba la historia del pan empieza diciéndonos lo siguiente. Nos dice, en algún momento un hombre amasó, hizo una masa de harina con agua y la dejó, la debió amasar muy bien y la debió dejar en un sitio tibio. O se durmió o se fue detrás de una pastora, no sé qué era el hombre, y cuando volvió encontró que estaba crecida. Debió asustar, que no tenía que saber que eso crecía. Pues ahí reaccionaron las levaduras con los azúcares. Las levaduras son microorganismos que están en el aire, están en los vegetales, en los granos, en las frutas. Hasta que por experimentación, por ensayo y error, poco a poco este hombre tuvo que comprender que esa, bueno, que ese pan si lo asaba, lo horneaba, lo ponía sobre unas piedras calientes o al rescoldo de una ceniza, pues ese pan era delicioso, mucho más rico que el plano duro, ¿sí? Entonces, esa, a ver, cuando el hombre ya tiene cancha, esto pasa en miles de años, cuando ya llegaba a Grecia, los griegos aprendieron a hacer pan de los egipcios, que ya tenían muy avanzado el proceso. Por lo tanto, lo que se hacía era separar un pedazo de la masa de un día y aplicarla a una nueva masa, ¿sí? Entonces, esa es la levadura dura. Y la levadura blanda se utilizaba, voy a utilizar una palabra muy nuestra y que es de la lengua chicha, los cuchos, porque todos me entienden, los cuchos se quedaban de los ánforas que tenían vino. Entonces, como eso está fermentado, pues se colocaba para que fermentara el pan. Bueno, de la cebada, bueno, su nombre botánico Ordeum disticum, y la harina de cebada alfita. Entonces se hacían panes que se, bueno, ya tenemos la levadura y tenemos la harina, ¿cierto? Entonces se hacían panes que se enriquecían muchísimo. Se enriquecían, por ejemplo, con pasas, con dátiles. Los griegos no tenían muy buenos dátiles y en algún momento se habla de que eran comida de pobres, un poquito despreciados para un producto tan costoso y tan importante hoy en día en la repostería. Bueno, con higos de la higuera, le ponían pimienta o cominos, le podían poner leche, quesos. No se habla de mantequilla. La mantequilla no va a ser importante en la cocina griega. Aceite de oliva. Y hoy en día, aceite de oliva. Bueno, ¿cómo se horneaban esos panes? Vamos a ver si lo tenemos o si no, yo se los explico. No lo tenemos, me devuelvo, yo les cuento. Bueno, el proceso de horneado sigue primando a nivel del pueblo el proceso tradicional y más sencillo, que es calentar, hacer una hoguera con ramas, en fin, y sobre esas cenizas, con el rescoldo de las cenizas, se hornea el pan. Se ponían sobre piedras calientes y muchas veces los cubrían con las cenizas calientes. Entonces, nos cuenta la doctora García Soler, que escribió un libro sobre la alimentación en la antigua Grecia, cómo a veces podían poner hojas o algo para separar la ceniza del pan, para que no quedara el pan con la ceniza. Pero la panadería progresó en Grecia de una manera impresionante, al punto que habían hornos portátiles. Yo quisiera imaginármelo cómo era, cómo lo movían, porque uno, pues, las ruedas de hoy en día no, pero hornos portátiles. Y el horno del panadero, que eran construidos en arcilla, y tenía básicamente dos partes. Tenía la parte donde se colocaba el fuego, unas ranuras por debajo donde salía el humo, y una puertica o una abertura por donde uno colocaba el pan. Y por las ranuras salía el humo. En realidad es un avance. Si un A ver, si un niño pequeño lo ve, le dice a uno, y tan antidiluviano, porque está pensando en el horno Whirlpool que programa automáticamente. Pero en realidad esto era un avance impresionante. Hacer esa construcción, a lo mejor sabían qué tipo de ladrillos se usaban que fueran refractarios, resistentes al fuego, etc. Entonces de esa manera se horneaba el pan. El pan, como repito, el de harina de trigo va a ser siempre especialmente para telas. Acuérdense que estamos en una época de apoyo, esto es agua, ¿no? No es que no es que se vinieron los de la séptima, no, no es agua, bueno. Si el ruido es así, no, bueno, entonces ahora sí vamos a sentir. Bueno, ustedes me dicen cuando. Este es un mapita que tiene unos defectivos de pintura. Pero bueno, yo aprendí con un sobrino que está aquí presente a manejar este tipo de mapas. Que me encantó el mapa porque está en blanco, entonces uno le puede hacer lo que quiera. Este es un mapa que lo vamos a ver después porque vamos a ver el vino. A ver, yo les hablé del pan, vamos a hablar del vino y vamos a hablar del aceite de oliva. Y luego ya vamos a hablar un poquito del queso, las hierbas y algunas recetas. Ese es el orden de la conferencia. Bueno, pero podríamos verlo, ¿no? Por favor. Para atrás, ¿no? Así. Tenemos, por ejemplo, los vinos de excelente calidad, lo que está marcado con rojo. Entonces, las islas del Egeo van a ser islas importantes para vinos de excelente calidad. Tenemos Tasos, Lesbos y Quíos, donde el puntito rojo es pequeño, es porque no me pintó más el computador. ¿Sí? Tenemos vinos de inferior calidad, por ejemplo, los de la isla de Kos. Tenemos vinos, ya les explicaré, vinos con adición de yeso. Tenemos en el Mar Jónico, al occidente, tenemos en Sacinto y en Leucade, aquí y acá. Tenemos vinos con resina. Los vinos con resina van a estar en Eubea, que es esta parte de acá cerca al Ática. Y vamos a tener vinos con uvas sobremaduradas, que son estos vinos en Rodas y también en Chipre, pero Chipre no me salió en el mapa, pero no se ha ido, Chipre está por acá. También se habla de Creta, que está abajo, con uvas sobremaduradas. Y ahora sí vamos a seguir porque hay cosas muy lindas. Este es un tema que hoy en día es actual. La gente joven sabe de vinos, pide una cepa. Yo quiero saber, bueno, hay muchos que piden sin saber, pero la gente sí por lo general se interesa. Entonces es un tema muy actual. Esta es una frase que me encantó, se las quiero leer. Dice, el vino es el componente de la dieta de los héroes. Está tomado de García Soler, María José. Te recomiendo ese libro, yo ahora te doy la bibliografía, a ti, Doris, especialmente, yo sé que es un tema de Doris. Y tenemos otra frase de la misma autora, es el regalo que los dioses hicieron a los mortales como alivio de las tristezas. ¿Ustedes sí creen? ¿O será que hay tanta gente que tiene que ir alcohólicos anónimos, verdad? Pero son dos frases que me encantan. Y hay otra frase que no la tomé textual, la tengo en las fichas, que dice así, dice, el vino debe tomarse con sobriedad y hay tres, no se debe pasar de tres copas. La primera copa para la salud, la segunda copa para el amor, ojo, y la tercera copa para el sueño. Eso está recogido de los textos griegos. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Todos sabemos que se obtiene el mosto, se obtiene el mosto y del mosto viene la fermentación que se da de manera natural. ¿Por qué? Porque en la uva, lo repito, creo que ya lo dije, en el fruto, en la uva, esa pulpa, por eso se la quitan a las dietas, la pulpa está llena de azúcar y en las cáscaras están las levaduras. inmediatamente que se rompe una uva, al ratito ya comienza la fermentación. Pero había tres tipos de mostos. El que fluye de las uvas antes de la prensa. Se me encanta. Prodromos, pródromos. Y se consideran vinos de excelente calidad. En algún momento lo llaman los vinos premios. Son de excelente calidad. Además es como el oro en polvo. Yo les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con los vinos, pero es con el aceite de oliva. Lo sé de España, lo sé de otros sitios. Cogen y colocan muchas aceitunas maduras y ese aceite que va saliendo por el solo peso de las aceitunas permite recogerlo en unos envases espectaculares y el aceite de oliva recibe el nombre de yema flor. Pues aquí más o menos yo lo compararía con un yema flor, este tipo de vino. Bueno, viene el vino obtenido del mosto de la uva, el proceso normal, ¿no? Y un tercer vino obtenido de la prensa de los olleros. Le agregaban agua y pues, lógico, no tengo que explicar mucho que no eran de buena calidad. Pero lo que sí, ¿por qué lo hacía? Porque las prensas no eran tan potentes. Y si las prensas no son tan potentes, quedaba todavía jugo en los olleros, por eso hacían ese tercer vino. Y abajo tengo una frase que me encantó, que dice, la forma civilizada de beber vino es mezclarlo con agua. Entonces partimos ya de que en Grecia y en Roma se tomaba el vino mezclado con agua. Voy a tomar un poquito de agua. Sin vino. ¿No los estoy aburriendo? No, para nada. Están súper bien. Prodromos, ¿no? Antes de empezar el proceso. Prodromos. Prodromos, antes de empezar el proceso. Cuando el jugo que suelta antes de moler la uva. Deuteria, segunda. Deuteronomio, segunda. El vino obtenido al mosto de la uva no. Pero yo ya dice deuteria de los olleros, una segunda. También lo tiene. Vino obtenido de la prensa de los olleros recibía el nombre de deuterías. Correcto. Segundas. Ah, ¿significa segundas? Magnífico. Deuteronomio. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Carlos. Carlos, muchas gracias. Bueno, y tenemos entonces la forma civilizada de beber vino es mezclarlo con agua. Cuando termine, usted me acuerde y yo escribo eso, porque todo esto me enriquece a mí también. Todos los aportes que haga. Bueno, no, todavía me devuelvo. Hay aspectos que no anoté, pero que son muy importantes, porque tanta leedera, no, me parece que hay que presentar poquito y hablar un poquito más para que no sea tan pesado leer y leer. Los vinos en Grecia tenían ciertos tratamientos. Por ejemplo, una vez obtenido el mosto, pasaba a unos recipientes de arcilla para que fermentara. Y luego ya los depositaban en las ánforas. El ánfora es un recipiente de arcilla con cuello estrecho y tiene dos asas, que son las manijas. Bueno, algunos vinos se mezclaban con otros para mejorar o para que ganaran acidez, o para que tuvieran, por ejemplo, más dulzor, o para preservarlos más tiempo. Pero hay dos cosas de las que quiero hablar. Hay dos tipos de vino de acuerdo a la maduración de la uva. Por ejemplo, podían recoger las uvas verdes, no me estoy refiriendo a lo que nosotros llamamos uvas blancas, que son maduras blancas o maduras rojas, no. Cogían la uva inmadura y la dejaban al sol. En ese sentido es el término de uva verde. Y luego hacían el mosto. Esos eran vinos ricos en acidez, como hacen células. Vinos ricos en acidez. Y luego tenemos que otros vinos recogían las uvas maduras y también las dejaban al sol. las dejaban o las colocaban dentro del vino para que tuvieran, a ver, para que el vino fuera más dulce. Eso es lo que llamamos vinos sobremadurados, ¿no? Como un moscatel. Y miren una cosa que me llama la atención, pues si uno analiza un poco las cosas, y es lo siguiente, ellos recomendaban los vinos dulces con los postres, y un postre bien servido, quitando una champaña, que se puede servir con champaña, un vino bien servido va con un postre, un postre va con un vino dulce, lo que quiero decir. Un late harvest, una cosecha tardía, este tipo de... Entonces, fíjense que ellos sabían cómo eran sus cosas, ¿no? Otro detalle interesante del proceso de los vinos en los griegos era el impermeabilizar las ánforas con resinas de árbol, lo que se llama la pez. La pez. Estas resinas para ellos les otorgaban sabores agradables. Y hoy en día en Grecia se sigue vendiendo un vino, se hace un vino que se llama el Retsina, con T y S, Retsina. Luego viene desde la antigüedad. Otra característica importante era agregar a los vinos sustancias minerales, por ejemplo mármol, arcillas, se decía que la arcilla los clarificaba. O también le colocaban queso. El padre de la gastronomía, Aristarco, decía, a mí debe un vino el que tiene la cabellera blanca. Era el que tenía yeso, porque se consideraba que le aportaba riqueza, que lo hacía durar más, etc. Bueno, yo quería agregarle a esto esos dos detalles que me parecen interesantes, sobre todo el de la impermeabilización. El de las resinas, especialmente de pinos. Bueno, vamos con las aceitunas. Estoy como gritando mucho. De pronto voy a usar un ratito el micrófono. Porque he gritado. Pero lo puedo coger porque si yo me quedo quieta es como grave. Tomo, a ver. Entonces, ya no tengo que gritar tanto. Tenemos que uno de los productos, ya vimos el pan y el vino, con sus procesos, todo. Las aceitunas y el aceite de oliva no pueden faltar en la cocina mediterránea desde la antigüedad. Todos los países que tienen cosas sobre el Mediterráneo son riquísimos en su producción de olivas y por lo tanto de aceite de oliva. Ustedes no se imaginan la variedad de aceitunas que hay, de tamaños, formas, colores, entre el verde oscuro, el verde claro, entre el rojo, el morado, el casi negro. Por ejemplo, Marruecos produce unas aceitunas espectaculares gracias al suelo mediterráneo, al clima del Mediterráneo. Pero vamos al grano, porque nos toca hablar de los griegos. Las aceitunas se recolectaban verdes o maduras. Todas las aceitunas comienzan siendo verdes y maduran. O sea, no es que haya una, como las uvas, un árbol de aceituna que madure y su color permanezca verde, no. Pero se pueden recolectar verdes o se pueden recolectar maduras. Pero las aceitunas siempre pasan por un proceso de conservación, casi siempre en salmuera. Pues de los griegos, posiblemente los griegos lo aprendieron también de Asia Menor, no lo sé, de los fenicios, de Palestina, no lo sé. Pero ellos recolectaban las aceitunas verdes o maduras, las colocaban en agua varios días y luego las colocaban en salmuera. Esos recipientes cerámicos los tapaban muy bien. Lamentablemente no he podido saber con qué los tapaban. Y no sé si la tapa sería también de arcilla, con hojas, como sea, o ponían algo y medio prensaban el recipiente. Pero era muy importante taparlos bien para que se conservara el fruto. La aceituna era de las entradas en las cenas. Lo más importante, se comían las aceitunas como no las comemos hoy en día, con un buen vino. O cuando uno tiene una cena en su casa, pasa las aceitunas. Y los griegos, además, para ellos una buena aceituna, pues es un regalo de los dioses. Ahí sí, como ellos que fueron tan politeístas. Bueno, casi siempre lo tengo ahí, se consumieron como aperitivo. Ahora, esto es importante, con el bagazo que quedaba después de obtener el aceite, preparaban una pasta llamada esténfila, que se untaba sobre panes y se comía también como aperitivo. A ver, el tapenade, sí, el tapenade es una pastica que se hace con aceitunas y deliciosa, busquen la receta en internet. Bueno, se acompaña con pampita, bueno, muy rico. Es importante anotar esto. El aceite de oliva, para elaborar aceite de oliva, se utiliza el fruto completo con la semilla. Por avanzada que ya estuviera la molienda, tenía que quedar mucho aceite, a ver, se molía. Y los molinos en Grecia eran accionados por animales como el buey. El buey va a ser un animal importante como para el arado y va a ser un animal importante para accionar estos molinos. Por lo tanto, en el resto, en el bagazo que quedaba, quedaba mucho aceite. Por eso, durante tantos siglos, el aceite de oliva de segunda prensa se hacía por eso, porque quedaba mucho aceite, había que agregarle agua caliente, esta pasta se calentaba y se volvía a prensar. En este segundo proceso, tocaba dejar de cantar, porque el aceite sube a la superficie y el agua queda abajo. Pero por eso se hacía este proceso. Hoy en día, casi todo el aceite de oliva es de primera prensa. Yo quiero aprovechar y decir una cosa. Casi todo el aceite de oliva hoy en día es de primera prensa. Entonces, pues, se llama virgen. Lo que le da el nombre de virgen al aceite es que sea de primera prensa. Y que sea extra virgen es la acidez, para que lo sepan. No lo tienen por qué saber. Si el aceite de primera prensa tiene un grado de acidez, es extra virgen o virgen extra, es lo mismo. Eso es bueno saberlo. Ya si tiene 2 grados de acidez, es sencillamente virgen porque es de primera prensa. Pero el aceite de oliva va a estar presente en toda la alimentación de los griegos. Bueno, sigamos. Quise hablar un poquito de la miel. La miel es un producto importante en la alimentación griega y lo sigue siendo. Grecia es de los grandes productores de miel del mundo. En América, uno de los grandes productores es México. En Europa, aparte de Grecia, está Inglaterra, que además les fascina la miel. Pero los griegos sí que la utilizaron. Para los que no lo sepan, les cuento que la miel se empieza a formar en la boca de la abeja. La miel es néctar más saliva de abeja. Y eso es bonito saberlo. Una abeja tiene 2 estómagos. Uno de ellos es el melario. Y ahí empieza a guardar, ya al juntarlo con su saliva, ya es miel joven. La lleva a la colmena y la deposita a otra abeja o la deposita en la colmena, pero en el agujerito, ¿cómo se llama? En el panal. La deposita, la lleva al panal, en el hexágono, ¿no? Bueno, esa miel fue muy importante. Había una miel muy importante que ellos la obtuvieron del tomillo. O sea, era unifloral. Quiere decir que las abejas solamente tomaron miel del tomillo, la flor del tomillo. Esta miel se obtenía de unos montes que quedan en Atenas. Se me escapó el nombre del monte. Se los quedo bien. Qué maravilla. El monte Himeto. Los famosos de la miel de tomillo producido en los montes Himeto en Atenas, al oriente de Atenas. Qué bien. Bueno, se utilizó en repostería y también en la confección de algunas salsas, en la preparación de algunas carnes. Pero lo que más conocemos es las de la repostería. Ahora voy a hablar de los últimos 2 productos porque son muy importantes en la historia de la alimentación de Grecia. Pero quería decirles esto. Por ejemplo, para premiar a una persona que se podía durar sin dormir toda la noche, esa podría ser yo una candidata, pero al otro día dormiría todo el día. Pues sí, una persona que se podía desvelar toda la noche, la premiaban tostando semillas de trigo, el grano del trigo, y se las empacaban en miel. Yo me imagino como esas cosas que venden a veces en los parques, así. Bueno, y también mezclaban harina, queso y miel, era una manera de hacer como una especie de postre. O cogían, lo tengo apuntado en las recetas, los antiguos griegos cogían y hacían una masa de harina y agua, yo me la imagino muy espesa. Digo que faltarían los huevitos y quedaba listo para panar, pero pues no tiene huevo en la receta. Y los doraban en recipientes que tenían aceite. Entonces la receta es muy simpática porque dice, y dele la vuelta. Y cuando ya le haya dado la vuelta, vuélvale a dar la vuelta. Y otra vez, dele la vuelta. Y así de vuelta en vuelta debía quedar muy dorada y luego la bañaban en miel. El baklava, que es un postre griego, son capas de pasta fino llenos de almendras y miel. A algunas personas hoy en día le agregan almíbar, pero nos está representando un poco a Grecia. Sus almendras, sus nueces, el trigo en la masa y la miel. Digamos que ahí se ve un poquito plasmada Grecia desde la antigüedad. La hidromiel, llamada hidromel, conocida como hidromiel, se cree que es mucho anterior al vino o a la cerveza. Bueno, eso ahí cuando el autor dice se cree, yo también digo se cree, no lo podemos afirmar. Pero cogían miel, le agregaban agua y la dejaban fermentar para que fuera pues bebida alcohólica, ¿no? Y el oinomeli, bebida preparada con vino de la mejor calidad y vino. Dicen que en cierto momento tenía que ser así, vino de la mejor calidad y miel, pero después lo empezaron a preparar con vinos de inferior calidad. Esta última bebida es tiene su equivalente en Roma, en la época del imperio, que es el munsum, que es vino con miel. Era una bebida muy importante en el Imperio Romano. ¿La cerveza con qué? Ah, la miel. Bueno, les tengo los productores de miel. Sicilia fue un gran productor de miel en la época griega. Tenemos Eubea, Tesalia, que es una región de Grecia, es de las más ricas en pastos, digamos, agrícolamente. Y tenemos aquí la isla de Kos, no le puse el nombre, pero aquí tenemos producción de miel. Pero, y la más importante, perdón acá, en el Ática. El Ática fue el príncipe, la miel del Ática, y sigue siendo famosa. Ya les nombré la de los montes, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos con los quesos. Y luego vamos a hablar de unas recetas, que resumen un poquito recetas antiguas. Yo se las voy a leer porque no quiero, pues no es lo mismo, saltarse la redacción antigua es perder la mitad del encanto de la receta. Tenemos los quesos. Ya vimos por su estructura, por su geografía, que eran las cabras y las ovejas. La oveja, además de leche, daba la lana. Y es importante saber que el cordero, es una oveja muy joven, el carnero. Se comía mucho en Grecia y es parte hoy en día de la alimentación. Lo tenemos, por ejemplo, presente en platos como la musaca, el cordero. Pero aquí nos interesa la leche de oveja y de cabra. Y los quesos, realmente se puede hablar de que todos los quesos eran frescos. Pero ellos hacían una clasificación en dos. Los quesos verdes podemos decir que es como hablar de la cuajada. ¿Qué es un queso? El queso es leche más cuajo. ¿Y cuál es el resultado? A mí me gustan las fórmulas y yo lo pongo así a los alumnos. Leche más cuajo igual cuajada más suero. Entonces, realmente la cuajada es el primer estadio de cualquier queso. Azul, brie, camembert, parmesano, palpa, campesino, de quien. Se comienza haciendo una cuajada. Entonces esos quesos verdes eran quesos recién hechos, sin madurar. Dice la autora, que una de las García Soler, dice, son los que están en los zarzos. Pues seguramente los ponían en sitios altos para que soltaran su suelo. Los que apenas están poniendo en los zarzos. Y tenían los quesos maduros. El queso seco es el queso maduro, por la palabra lo vemos, tiró ceroso. Ahora, un queso cuajado con un jugo que sacaban de la higuera, fue muy importante en la época clásica, el opías, y viene de la palabra opos, que es higuera en griego. Y Sicilia le aportó muchos quesos a la Ática y en general, y vinos también, que yo no los anoté, pero Sicilia le dio muchas cosas a Grecia en la época clásica. Este mezclaba la leche de la oveja y de la cabra y era un queso conocido, muy famoso en esta época. El queso lo agregaron a los pescados, el queso lo agregaron a las masas y el queso también lo comían con aceitunas o como aperitivo. Luego el queso fue muy importante en la alimentación. La leche como tal no, entre otras cosas porque no había manera de preservarla. Entonces en las civilizaciones antiguas es muy poco oír nombrar que tomaron leche. No, la leche se procesaba. Lo que es interesante en esta civilización, lo que no sucedió por ejemplo en Mesopotamia se habla de mantequilla e inclusive mantequilla clarificada, pero los griegos no se menciona la mantequilla en la alimentación. El aceite de oliva va a ser la fuente de grasa más importante. Inclusive con el alto consumo de cerdo, tampoco va a ser la grasa de cerdo o el tocino un alimento que uno diga pesa en la cocina griega. Bueno, creo que vamos bien de tiempo. ¿Están cansados? Bueno, me parece muy bien. Bueno, vamos ahora a hablar de, antes de hablar de las recetas, que es lo último que quiero nombrar, quiero hablar, vamos a hablar un poco de los animales. Yo mostré el jabalí y la liebre como los animales de caza. Y sí, pero el cerdo y el jabalí y la liebre. Ah, es que la liebre no la puse. Ya me acordé. Puse la cabra, la oveja. Pero los animales de caza van a ser el jabalí y la liebre. Y hay mucha comedia griega donde se están burlando los comediantes de aquellos que están persiguiendo la liebre y el jabalí, y luego cómo la preparaba. Quiero anotar una cosa que es interesante. En algunos textos sobre la cocina griega de la antigüedad se afirma que era mal visto comerse la sangre, o sea, que la carne fuera jugosita con su sangre. Pero entonces por eso se habla del hervido de carne. Los estofados y el hervido va a ser una forma común de cocinar la liebre o el jabalí o inclusive las partes del cerdo. Y Arquestrato, que es el padre de la gastronomía, fue contemporáneo de Pericles, más o menos en el 350 a.C., nos va a decir, vean, hácenla y cómansela y no le tengan impresión a esos jugos, pónganle salecita y ya. El hombre sabía que era sabroso, me parece que sabía mucho de lo que era rico, porque una carne a las brasas con sal no necesita más. ¿Sí? Bueno, otros productos importantes en la alimentación de los griegos fueron las frutas. Las frutas se las comían frescas y especialmente eran el postre, también con los frutos secos como las nueces, al final de las cenas. Este es un punto del que quiero ampliarlo ahora. Las uvas frescas o las uvas pasas tenían los higos frescos o los higos secos, tenían también la granada, se habla algo de dátiles, y por supuesto la pera y la manzana se mencionan también porque son frutas originarias de la zona del Medio Oriente, por lo tanto tuvieron por el contacto que llegar muy pronto a Grecia. Los damascos se mencionan más en el Imperio Romano porque los frutos de hueso como ciruela, durazno, bueno, el durazno es el melocotón, botánicamente hablando, cereza, ciruela, la nectarina, estas son frutos de China, luego se demoraron un poco más en llegar. O sea, por lo menos en lo que conozco, se mencionan mucho más en la época del Imperio Romano. Y es más, el que podía comprar un durazno en Roma era riquísimo, porque costaba no sé cuántos denarios. Era impresionante, o sea, como venían de más lejos, se demoraban más en llegar. las hierbas fueron muy importantes. El tomillo, el laurel, el orégano se mencionan y formaron también parte de la cocina de Mesopotamia y de Egipto. Entre las verduras tenemos el grupo de las liliáceas, que no faltaron en la cocina griega. Se producían en las pequeñas huertas, por ejemplo, la cebolla. La cebolla, el ajo y el puerro son liliáceas y se produjeron en los huertos. Diferentes tipos de el rábano, por ejemplo, y diferentes tipos de lechugas. La lechuga la consumían mucho los egipcios. Y bueno, no sé con por qué, pero la consideraban afrodisíaca, no sé por qué. Pues yo como lechuga como loca. Entonces, pero bueno, se conocían todas estas verduras. Y un alimento que no he nombrado, que sobre todo fue importante en la cocina del campesino griego, y fueron las leguminosas, como las habas y las lentejas. Las leguminosas se producen muy fácil, y por tanto recolectar habas y lentejas era muy fácil. Entonces, cuando había escasez de cereales, con esto se alimentaba el pueblo. Tanto que los historiadores hablan de comedores de lentejas o comedores de verduras. Entonces, no que no las hubiera probado en las clases altas, pero era la alimentación básica del pueblo. Quería decir esto, que es muy importante. El vino se tomaba en ceremonias y esta ceremonia se llamaba banquete o simposio. Si el evento era muy especial, arrancaba con una cena y durante la cena había lo que equivale hoy en día a decir entrada y plato fuerte. Eran los primeros platos y los segundos platos. Entonces, en el primer plato pasaban los panes, estaban ya, imaginémonos el ateniense con un brazo destapado, su vestido de medio lado blanco, recostado así en un diván, porque estos tipos de muebles los introdujeron por el contacto con Asia Menor, además porque ellos tenían colonias allí. Y tenían esclavos y ponían unas mesitas. En sus mesitas le colocaban a cada uno, por ejemplo, sus entradas, que podían consistir en unos mariscos, en pedazos de pulpo, lo que fuera, y el pan. Luego venían los segundos platos. Entonces, quitaban los segundos platos. Cuando se dice quitaban las segundas mesas, es porque ya empezaba el postre. O sea, las mesas, perdón, dije mal, venían las segundas mesas porque quitaban las primeras. Quitaban esas mesas de lo que había sido el primer plato y el segundo, y luego ya venía el postre. Entonces, yo tengo algo de confusión, y lo digo, porque algunos autores dicen, y traían el postre con el vino. Que bueno, me parece una costumbre que es todavía actual, hay vinos que se comen con el postre. Pero sabemos que el vino se tomaba después de la cena, se pasaba a otro lugar. El comedor era el andrón, andrón es comedor en griego, y se pasaba a otro sitio y empezaba la ceremonia para beber vino, lo que era el verdadero simposio. Algunos autores hablan de banquete o simposio. En el simposio, el único momento en que se servía vino puro era el primer brindis, que se hacía en honor al dios del vino, que era Dionisio. Va para hacer en Roma Dionisio, y Dionisio entonces se tomaba el primer sorbo y el otro lo botaba. Yo creo que más de uno se tomaba un sorbo grandísimo para botar poquito, pienso yo. Entonces luego escogían un personaje llamado el simposiarca. El simposiarca se escogía entre todos y era quien se encargaba de mezclar el vino con agua. Acuerden que si no lo era, tomar vino con altura, con elegancia. Y iba sirviendo el vino. Cuando en los simposios se acompañaba, también se pasaban platos de sal o platos de dulce. Y muchas veces terminaban con las damiselas, ya sabemos cuáles, ¿no? Esas eran las únicas que podían ir al simposio. Las mujeres, las amas de casa, y la mujer pues decente de Grecia, la esposa, no podía entrar al simposio. Dicen que el simposio era también para relajarse, se hablaba de literatura, o se hablaba de política. Homero habla mucho y decía, y Platón, especialmente Platón, que es posterior, hablaba mucho de, recomendaba la sobriedad en el beber. Y para Platón les cuento que le encantaba el higo. La fruta preferida de Platón era el higo. Yo creo que tenía buen gusto Platón. Bueno, eso es importante, anotar esto. Y voy a leerles algunas recetas. Les voy a decir las dos primeras con mis palabras. El asado de liebre, tengo tres de Arquestrato, pues son difíciles de conseguir, pero están en algunos libros. Les voy a contar esto. Arquestrato, ya lo dije, pero lo quiero resaltar, nació en Gela, Sicilia. Sicilia venía de Italia, pero en esta época era griego, lo que se llamó Magna Grecia. Gran marinero, porque conocía el mejor atún, el de Bizancio, las mejores ostras de tal parte, el mejor esturión, el del Mar Negro, la mejor anguila. Él se sabía dónde se conseguía el mejor pescado de cada especie. Y recomendaba solamente aderezar con aceite de oliva los pescados de muy buena calidad. Por ejemplo, en este caso, el atún era un pescado considerado de muy buena calidad, y la anguila, que es un pescado de río. La anguila no es un pescado que vive en el mar, pero se consideraba óptimo, casi, y los, casi de delicatez. Entonces, estos pescados de excelente calidad, por favor, solo con aceite de oliva, algunas hierbitas y sal. Pescados de inferior calidad, o sea, que no los consideraran muy finos, se recomendaba ponerles queso. Él recomendaba ponerles queso. Bueno, el asado de liebre, él en su receta, realidad la receta, es decir, hacen la liebre a las brasas y cuando todavía tenga la carne con jugos, pónganle sal y cómanse. ¿Sí? O sea, no le tengan miedo esos jugos rojitos. Porque él dice, las demás formas de comerse la liebre son espantosas, porque se acostumbraba mucho a hervir la carne, podía quedar como un rejo, pero bueno, esa era, así les gustaba, y era bien visto, o sea, era mal visto que se viera la sangre. Entonces, Arquestrato se ve que sabía mucho de cocina, bien tiene merecido el nombre del padre de la gastronomía. Su obra se llama El Tratado de los Placeres, no porque haya escrito quién sabe qué tipo de placeres, eran los gastrónomos, los de la gastronomía. Quiero decirles esto. De él se recogieron fue fragmentos y los vino a recoger Ateneo, un griego pero que vivió en Egipto, en Náucratis. Y él recogió la obra, o sea, pedazos de la obra de Arquestrato. Bueno, gracias a Dios a mí me llegó el libro, no lo he abierto en la primera página, pero pude conseguirme la obra, no he visto que cómo está la obra. Pero en realidad es el padre de la gastronomía y eso no se lo puede quitar nadie. Porque alguien, o sea, se ha dicho muchas veces que el primero que escribió sobre cocina o la primera obra recogida fue la de Apicius. Pero Apicius es 320 años más o menos posterior. Alcanza a vivir en el siglo I de la era cristiana. Y él va a ser de una cocina sobresaturada. La cocina griega, aunque yo le diga cosas que no les van a gustar mucho, se caracterizó siempre por su sobriedad y por eso se sigue caracterizando, por su frescura. Además, porque América de verdad ha regalado cosas magníficas como el tomate. Si hoy en día se le quitara el tomate a la cocina griega, la amputaríamos, como a la italiana. Y se fusiona a la cocina griega después de las conquistas. Voy a leerles algunas recetas y hacemos algunas preguntas. O ustedes, si tienen algunas dudas o si me quieren enriquecer la charla con algún aporte, sería maravilloso. Ah, buenísima pregunta, buenísima. Mira, la salazón fue muy importante en Grecia y se dice que la salazón nació en el Mar Negro. Entonces, los pescados, más que todo nace para salar los pescados. El pescado va a ser el alimento casi del diario vivir del pueblo griego, aunque había unos más exquisitos que otros. La salazón podía ser de dos formas. Podía coger el pescado y meterlo en sal. Eso se llama salazón en seco. O una salazón en húmedo, que era coger el pescado y meterlo en salmuera. La salmuera es una solución. Pero, bueno, y la sal tiene la propiedad de secar el pescado y preservarlo. En el caso, en el segundo caso de la salmuera, como el pescado va soltando sus jugos, se recomendaba ir agregando más sal, porque se aumentaba el líquido, ¿sí? Para guardar la proporción líquido-sal. Pero nace el garos. Tu pregunta es muy buena. El garos era un líquido que se obtenía de colocarle sal a las vísceras de pescados y mariscos y dejarlas a la intemperie. Pasado un tiempo, eso soltaba unos líquidos que se recogían con el tiempo y forma parte de algunas recetas. Sin embargo, el garos va a coger la fuerza más impresionante en el Imperio Romano y se va a llamar garum, garum. A Pichus lo ponen casi todas las recetas. Hay quienes dicen que tenía que oler espantoso, otros dicen que no, como Carlos Ascortia, que tiene una página muy buena de internet de personas que investigan sobre la alimentación, porque la sal preserva. Pues de pronto no sabía tan bueno, ¿no? Pero muy buena tu pregunta. Entonces, el garo tiene su origen en el garos de los griegos. Bien. Bueno, les voy a dar, ¿yo cuánto llevo hablando? Es que yo me amaño. Son las 3:20. Voy a leer algunas recetas. Bueno, el asado de liebre ya se los dije. Y la olla de carne es sencillamente carne troceada. A ver, la leo. Es carne en trozos con su sangre y grasa en un caldo. En un caldo endulzado. No suena como muy sabrosa. Y les voy a leer una que a mis alumnas les impresionó, pero se las voy a leer. Se llama la cazuela de rosas. El primer pedazo es maravilloso, el segundo ya puede impactar un poco. Sin embargo, son recetas de muchas sobriedades y se comparan con las romanas. Dice, textual, de rosa llamo yo esta cazuela y se prepara de la siguiente manera, para que cuando lo tomes tengas una salsa adecuada para coronar no solo tu cabeza, sino también tu propio interior. Aquí viene la parte preocupante. Tras machacar las rosas más aromáticas en un mortero, les añadí sesos de aves y de cerdo cocidos, muy limpios y llenas de huevo. Después aceite, garos, pimienta y vino. Y después de machacar esto, cuidadosamente lo eché en una cazuela nueva, dándole con fuego suave y sin interrupción. Tengo que dar una mezcla espesa. Me llama la atención de la receta algo muy importante. Observen ustedes, los que entienden de cocina, que ya están utilizando las yemas como elementos de ligazón. Entonces es interesante. Claro que podría ser, pero los pétalos de rosa con los sesos, hay que pesar, pero bueno, así fue la receta. Eso es. Los huevos escalfados, me parece una receta simpática, porque aunque la mayoría de las recetas son de pescados, pues fueron muy sencillas y por eso también refinadas. Sí. Bueno, pero los huevos escalfados, también abro comillas, tras empapar con aceite, garros y un poco de vino, se pone el recipiente en una olla que contenga agua caliente, o sea, hay un baño María. Luego se tapa por encima completamente y se dejan en la lumbre hasta que tengan una consistencia intermedia. Los huevos a servir un huevo escalfado a Ave María. Más de un alumno puede perder un semestre para hacer un huevo escalfado, ¿no? Entonces, y tenemos otra que me parece simpática. El hipotirides, echar hiel en leche, ponerla en un recipiente y dejarla cuajar. Me llama la atención que la miel o le habían agregado algún cuajador, les hablo un poquito de eso. Si tienes sedazos pequeños, echa en ellos el contenido del recipiente y deja que fluya el suero. Cuando te parezca que están cuajadas, pásalas a una fuente de plata y la vista se da desde arriba, o sea que se debía para apreciarla, ¿no? Asado de cola de atún, esta es una receta de Arquestrato. Él sencillamente recomienda a la hembra. Él tenía un gran aprecio a lo femenino, al género femenino, sobre todo porque en las animales le encantaba la hembra, la cerda, así se dice, así lo dice la autora, la cerda, nos habla de la atún hembra, pues carnes más sabrosas. Entonces, bueno, Tiris es el nombre del atún. Entonces él dice, el mejor es el de Bizancio. En otras palabras, dice Arquestrato, la tierra del atún es Bizancio. No vayan a buscarlo en otra parte, porque allá está el mejor. Entonces él coge la cola del atún, recomienda trocearla y asarla. Dice que se puede acompañar con sal, salmuera, pero también dice, pero si la quieres seca es un bocado delicioso, exquisito. Y la raya cocida, dice asar y agregarle queso y silfio. El silfio es una hierba parecida a una que yo no conozco, que seguramente ustedes tampoco, si alguno la conoce me dice, y es la sofeti, es una hierba india, que forma parte del curry. No, es una hierba, ya está en extinción, pero se nombra mucho en la cocina griega. Dice agregar queso a los peces, perdón, poco grasosos. Bueno, yo pienso que es suficiente que yo hable. Ahora, si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún aporte, me parece maravilloso. Ay, la torta frita. Ah, la torta frita fue la que te conté, la que fritaba, cogen y mezclan harina con agua, hacen una masa y la voltean y la voltean y la voltean y luego la acompañan con miel. Bueno, acá tengo una que se llama pópano. Pastel plano redondo delgado, a base de harina, queso y miel. Se utilizaba como ofrenda a los dioses. Platón dice que su preparación es tarea de mujeres. ¿Oyeron? Su preparación es tarea de mujeres. Y luego, los embutidos se mencionan con los intestinos de los animales. ¿Sí? Muchísimo, y los informan, sí, ni siquiera me lo preguntaste. Yo en las láminas tengo la almendra. Los frutos secos los colocaban, los ponían en panes, en repostería, y los bañaban en miel y eran un postre. Muchísimo, la almendra, los piñones, pero especialmente la almendra. Sí, la almendra jugó un papel importantísimo en la cocina griega. Y todas las nueces y frutos secos, si tú te das cuenta, forman parte de esa zona del Líbano, Israel, todo el norte de África. Se hace una cocina maravillosa con frutos secos. ¿Alguna otra? Sí. No se preocupe. Tradiciones, Trader es entregar lo que me trajo de atrás, que me dio mi papá, mi abuelo, se llama Trader, que recibió, que me entregó. De generación en generación se han visto artistas que van apareciendo en algunas poblaciones. Si en Rusia, por ejemplo, aparece en alguna población, digo, les contó, si no, no sé qué es aquí, que va a llegar a Tokio. Sí. Es sencillo. Entonces ellos van a traer lo hindú. La música, el baile, entonces hay muchos elementos. Van a ser enfrentados por los persas en el siglo VI. Primero los judíos que quedan en exilio, deben de marcar el Pentateuco. Mesopotamia. Y al mismo tiempo, Persia va a invadir el Asia Menor, la Anatolia, la Turquía, que es hoy día. Y los griegos se han enfrentado, pues, una de las primeras de hoy que son quirúrgicas, ¿no? Sino que tiene sus momentos de sincretismo, de transculturación de unas cosas con otras. Y especialmente los románicos van a aprender mucho de los persas a través de las satrapías. Acordémonos que Israel es un corredor donde tres continentes se cruzan. Si vienen en Isaías, anterior, ahí le dice cómo eran las mujeres más reputadas del mundo y cómo se vestían, qué cantidad. Hoy ninguno dice una mujer de un personaje esto de la droga, es muy sencilla como se vestían las israelitas. Ahí pasaban elementos o caravanas de la ruta de la seda, y ahí en Troya. En Anatolia, sí. Ahí es donde va a ser la escuela que contamos antes, va a ser toda esa tradición de la inundación general mundial que hay que van a tener en el diluvio, ¿no? Y ya está estudiado en ese sector, de tal suerte que por ahí Troya es un centro grande de comercio. Las especies son carísimas. ¿Por qué? Porque no hay neveras. Entonces las carnes, al final de varios días, van a crecer. Y hay calaverina, eso es inédito. Hay calaverina, esta serie de elementos de la putrefacción, como se plantea en esta pasta que están ahora. Eso se va pudiendo, pero ellos le van dando el cálculo para que sean aceptables en medio de todo. Entonces van a usar las pimientas, van a usar los cominos, la canela, etc. Toda esta serie de circunstancias. El Mediterráneo es una olla grande donde todos los pueblos tienen como bebida esencial el vino, hay agua en el vino. Y como alimento fundamental, el pan del libro antiguo de la Torah. En Israel también es Getsemaní, en hebreo quiere decir prensa de aceite. Prensa de aceite, sí. Entonces todo esto nos va dando la idea de que no son un grupo aparte en un recoveco, sino están en el centro del mundo. Por otro lado, a través del Nilo, tanto en la como en salida, los griegos, a través del charco mediterráneo, o traen de allá, son los conocimientos de las universidades que son los templos, el templo de egipcios. Y la mitología deriva de la mitología allí deriva de la egipcia. Allí desde ese tema es muy claro. Pitágoras, ya de viejo, 60 años y comerciante, que que los templos empiezan a estudiar la matemática, la trigonometría, la geometría, porque tanto las ventiscas del desierto como las inundaciones del Nilo en agosto inundan y ocultan las crisis. Entonces tienen que aprender a tener una serie de elementos de referencia, los mojones, para ver sus representantes. Y por último, yo no diría la trilogía, ya lo mencionó usted, pero sería la tetralogía. Como médico entiendo que para que un cerebro hoy día funcione no es a base de ayuno, ni de alcohol, ni de marihuana, pues tiene que ser de los cuatro elementos que tienen los griegos. Qué bueno. Vino, el vino, el aceite y el queso de cabra. Ojalá la gente nuestra se pudiera alimentar así para poder claro. Me parece, estoy totalmente de acuerdo con usted, debería estar aquí. Me parece muy interesante lo que usted ha dicho. Quería más o menos señalar aquí más o menos esta Troya. Y si quieren conocer bastante, pues hay que leer la Ilíada de la Odisea de Homero, que es más o menos siglo VIII. Y de ahí también se recoge mucho sobre la alimentación. Si yo no las leyera en este momento, sería para recoger sobre todo la información de la alimentación. En el caso de las especias que vienen casi todas de Oriente, el comino parece ser de origen mediterráneo. y la pimienta fueron las dos únicas que en lo que he estudiado de cocina griega han aparecido. La cocina griega se caracterizó más por el uso de las hierbas, pero estoy de acuerdo con usted, van a entrar a Europa y ya en el Imperio Romano ya se va a saturar de cantidades de especias y toda la Edad Media, con unos costos altísimos. Yo por eso digo a veces que en la Edad Media debería comer mejor las clases bajas que las clases altas, por la cantidad de especias que le ponían a todo. Con los persas, para pues que quede un poquito más claro, más o menos en el 490 a.C., Grecia vence a los persas, y ahí ya estamos en el siglo V y V y IV, en la época del mayor esplendor. Grecia tenía colonias, como lo dije, en esta parte de Asia Menor, sus islas en el Mar Negro, y efectivamente recibieron influencia de Oriente. Y buscaban esas tierras, entre otras cosas, para buscar terrenos agrícolas. Hay un dato interesante, y es que la gallina llegó a Grecia por los persas en el siglo VII, porque la gallina si no llegó volando como el pato, la tuvieron que llevar, pero no la encontré, no encontré recetas con gallina. La influencia de los persas va a ser muy grande. Hay una anécdota, aquí no se tocó la época de Alejandro Magno. Alejandro Magno es posterior, era de Macedonia como su papá, Filipo II, y él le va a tocar enfrentarse a Darío III. Con Darío III hay una anécdota de especias muy simpática, que dice que Darío III le mandó a Alejandro Magno con un soldado, le mandó una bolsa llena de unas semillas muy pequeñas para amedrentarlo, y le dijo: mire, mi rey le manda a decir que así es de grande mi ejército. Y Alejandro Magno, no sé si cogió la misma bolsa u otra y la llenó con semillas más pequeñas, le dijo: dígale a su rey que el mío es así de grande. O sea, le multiplicó el número de soldados. Es una de las anécdotas. Pero sí, la cocina griega de todas formas se caracteriza por su sobriedad, aunque hayamos visto algunas receticas un poco, para nuestra situación actual, un poco que no comeríamos rosas con sesos, por ejemplo, pero se ha caracterizado por eso, por su sobriedad, su frescura y su sencillez, y en la actualidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Bueno, gracias doctor por sus aportes. ¿Quién más quiere decir algo? Y ahora voy a apuntar lo que me dijo para que si no se me olvide. Lo que me dijo el doctor, no me lo quiero apuntar, que me pareció bonito el dato. Dime, Alberto José. A la actualidad, ¿qué vinos importantes produce Grecia? Grecia produce vinos importantes. Les comentaba a una de las alumnas que tiene casi toda Grecia, o sea, si uno busca las zonas vinícolas de Grecia, se han adaptado casi todas las zonas. Hay un vino muy famoso que es el Resina, Retsina. Pero que yo te pueda decir de tal cepa, no lo sé. ¿Qué tal una cepa, esta cepa? No. Ahora, perdón, lo que más se usa, bueno, los vinos de allá no son de muy buena calidad, no son considerados que fuesen de muy buena calidad. Sí, como los franceses hoy en día. Pero los vinos dulces son los que más se consumen. Una de las cepas que creo que es de esa zona, por lo menos, es el... la del moscatel, que en la antigüedad se llamaba moscatón, que es de donde viene el vino tipo moscatel, que es el que se utiliza para los postres. Pues nunca he sentido curiosidad, pero a partir de hoy, además para contestarle a mí la pregunta, a partir de hoy me encantará ver qué tipos de vinos. El Resina que sé, y me encanta saberlo porque viene desde la antigüedad, y ahí de todos los precios, unos más costosos que otros en el Resina. O sea, aromatizan el mosto con resinas de los pinos. Qué bueno traerlo para el final de la charla. Eso hubiera sido, y me comparo con esta lluvia buenísima. Hay una cepa que se llama Aritica, o sea que los nombres son difíciles, por eso, pero ellos tienen varias cepas que tienen las sinonimias con las cepas que conocemos. No, pero interesante saberlo, porque uno se queda con la idea de que Francia, España e Italia. Sobre todo nosotros tenemos mucho amor por el vino francés, italiano, perdón, francés, español y ahora el argentino y el chileno. Pero me parece interesante. Sé que los lugareses también producen vinos muy buenos en la actualidad, pero lamentablemente no sé qué vinos. Bueno, no sé, que alguna otra duda. Bueno, muchas gracias por su atención, por la paciencia.